Hola, Jaime. ¿Qué tal tu viaje por Patagonia? Increíble, Manuela. Ha sido un viaje espectacular. Cuéntame, hombre. ¿Cuántos días estuvisteis? Pues todo un mes, 30 días, desde el 2 de diciembre hasta el 1 de enero. ¿Y qué recorrido habéis hecho? Pues primero visitamos Buenos Aires, que la verdad ha sido lo que más me ha gustado. Es una ciudad fantástica, enorme. Hemos pasado 5 días estupendos. Hemos visitado los barrios principales y hemos bailado tangos en la calle Caminito, en el barrio de La Boca, con sus características casas pintadas de todos los colores, e incluso hemos tenido tiempo de ir a un concierto de música clásica en el Teatro Colón, uno de los mejores teatros del mundo. Después nos fuimos a Ushuaia, Calafate, Bariloche y, por último, Iguazú. ¡Las cataratas de Iguazú! ¡Qué maravilla! Todo un santuario ecológico. Sí, a mi mujer y a mis hijos les ha entusiasmado. Es como estar en un paraíso. Hicimos el paseo náutico y realizamos el bautismo de las cataratas, después de haber atravesado 8 kilómetros de selva en todo terreno y luego descenso de rápidos hasta la Garganta del Diablo y de ahí a pie hasta Los Altos. ¿Y dices que también estuvisteis en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego? ¡Qué envidia! Sí, estuvimos en el barrio de la Misión y los barrios de los primeros inmigrantes, el Brown y Solier, y como nos hizo buen tiempo, pudimos hacer una caminata por la zona de la base de la aerosilla del glaciar Le Martial y, por supuesto, estuvimos visitando el Museo del Fin del Mundo. Bueno, qué bonito. El próximo año me lo pienso y voy yo.